Buenos días, amigos de Farco. El rector normalizador de la Universidad de San Antonio de Areco, Jerónimo Ainchil, de extracción pro y cercano al ministro Bullrich, convocó a elecciones prácticamente en secreto, apenas transcurrido un año y medio de la fundación, a pesar de que la ley le da un plazo de 5 años para hacerlo. A lo anterior se suman las sospechas de que hay padrones inflados con estudiantes de franja morada de la UNNOVA, que tiene su sede en Pergamino, y la prácticamente nula publicidad que se le dio al acto electoral. En medio de estas irregularidades, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco debió suspender la votación en nuestra localidad. En tanto, en la sede de la ciudad de Varadero, la falta de transparencia de los comicios tuvo su punto más alto en el momento en el que el rector ingresó a la sede universitaria de la localidad con la policía armada. En el municipio gobernado por Fernanda Antonijevic del Frente Cambiemos, varios estudiantes decidieron no votar al enterarse de las irregularidades del proceso eleccionario, aunque sí lo hicieron docentes cercanos al rector normalizador, en mesas con autoridades sin acreditación y en cuyos padrones figuraban altos funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación como habilitados para votar autoridades de la universidad. Por orden del rector, las mesas se cerraron 2 horas antes de lo establecido y el escrutinio se realizó a puertas cerradas sin dejar entrar a ningún veedor. Escuchamos al alumno Agustín Casares. Que un rector le pida a la policía que entre armada a la universidad a sacar a algunos alumnos, que lo único que pretendíamos era poder fiscalizar escrutinio que se estaba haciendo 2 horas antes del cierre por instrucción del propio rector, porque dio la orden verbal al lado nuestro de esta mesa se cierra. Y la presidenta de mesa, que nunca se identificó, no pudo mostrar ninguna identificación, se encerraron dentro del cuarto oscuro con llave a contar los votos y bueno, después salieron con un comunicado como si todo hubiese sido hermoso, feliz, cuando estaba vigiado la elección por donde se la mire. Desde San Antonio de Areco, informó para Farco José Luis Barreiro.